90.1 Estación de radio. Estás escuchando Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Por FM Moreno, estación de música. Buenas noches, bienvenidos. Otro jueves con Vivo y Refrito. ¿Cómo estás, Vani? Buenas noches, Martín. Buenas noches. ¿Cómo sería? ¿Vivos y refritos? ¿Vivos y refritenses? Gentilicio. Queridos escuchas. Bueno, los que ya conocen esta banda ya se habrán dado cuenta, y si no es la primera vez que la escuchás, te comentamos que estamos escuchando a The Clash, una de las bandas precursoras del punk mundial, una de las tres primeras grandes bandas de punk del mundo, junto con The Ramones y Sex Pistols, son un poco los que crearon este estilo y esta forma, o guiaron un poco una rebelión cultural, más que nada en la Europa vieja. De hecho, el recital que estamos escuchando y que empezamos a escuchar recién es un recital que fue grabado en Inglaterra, en Londres más precisamente, donde es la banda. Y bueno, le están cantando un poco a toda esta sociedad que se ve que no estaba acorde con las necesidades de la juventud en ese momento. Y bueno, un poco. Está bueno porque dice que una de las diferencias que tiene con Sex Pistols y Ramones, que vos nombrabas como las bandas también, las primeras en este movimiento punk, es que ellos incluyen mucho el tema de la ideología, ¿no? El tema de la crítica a lo que estaba pasando. Y eso es lo que los diferencia de las otras bandas. Bueno, vamos a escuchar, te cuento. Dos recitales hoy. Uno, este primero que estamos escuchando ahora, que fue grabado en el año 1979 en Londres. Cuando presentaban el tercer disco, London Calling. El disco más exitoso de la banda y uno de los discos más vendidos y más respetados de la historia del rock. La Rolling Stone, miles de revistas, periodistas eligieron a este disco como uno de los mejores de la historia del rock, sin duda. Está muy bueno. Y bueno, es la presentación en vivo de este disco. Nos acaba de llegar un mensaje al 1561540359. Lo vamos a leer después de un poco de música, así podemos entrar un poco en clima. 4666559 es el teléfono de línea si te querés comunicar y querés salir en vivo. Y nada más, vamos a escuchar un poco de The Clash, después seguimos hablando. Espero que lo disfruten. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Escuchaste Safe European Home, I Fuck the Law, Jail Guitar Doors y ahora vamos con Drug Stopping Time con The Clash en 1977 en London City. Who's that? When it comes, I have to move. I hit his car, put it outside, came to a stoplight. Wow! Something to the word. Something better word. Did you feel guys all got on their feet? Black shoes, Saturday. Black shoes. Vivo y refrito. Bueno, y te recuerdo ahora bien que estamos escuchando a The Clash en Londres en 1979. Ahí está, salió bien esta vez. Y el mensajito que nos llegó hace un rato es de Ceci y dice: buenas, gracias por The Clash, besos a todos ahí. Bueno, Ceci es la chica que nos había pedido hace unas semanas The Clash, así que estamos cumpliendo con el pedido. Vivo y Refrito está cumpliendo. Estamos tratando de ponernos al día con todos los pedidos. Hay muchos pedidos que llegan al 1561540359. Hay recitales que son difíciles de conseguir, chicos, tengan paciencia, pero ya vamos a estar cumpliendo. Por ahora llegamos a estos dos recitales de The Clash que tenías algo que contar, ¿no? Sí, te iba a contar más que nada para que ir entrando al ambiente, ¿no? La formación de este grupo. Este grupo estuvo formado y presentándose en diferentes lugares desde 1976 a 1986. Y los integrantes fueron los, digamos, los primeros, ¿no? La primera formación, porque después hubo unas variaciones. Joey Strummer, que era vocalista y guitarrista del grupo. Mick Jones en guitarra y coros. Que eran los dos que componían los temas, más que nada. El resto estaba acompañando, pero las ideas eran trabajadas por estos dos. Sí, son los dos que empiezan a formar el grupo. Y bueno, se suman a la propuesta Paul Simonon en bajo, Keith Levin en guitarra y Terry Chimes en batería. Esta es la primera formación de The Clash, que sabes que estaba leyendo y encontré que, bueno, significa el conflicto de Clash, ¿no? Y creo que fue Simonon el que lo sugirió como nombre de la banda, porque dice que estaba leyendo el diario y en todos lados aparecía la palabra conflicto. Entonces dijo, bueno, The Clash. Un poquito representando el espíritu de la banda, ¿no? Bueno, ¿te parece que sigamos escuchando y después seguimos contando algunas cosas de en esos 10 años que tocó The Clash? Pasaron Muchas cosas. Empezaron con una propuesta y después como que se fue abriendo, ¿no? Y sí, en el segundo recital se por ahí se va a notar más, pero como además de las raíces punk, y bueno, como habrán escuchado, es muy punk este periodo. Después incorporan nuevos sonidos, incorporan ska, reggae. Y bueno, en el próximo recital, que está en Jamaica, hay algunas cosas que van a poder escuchar. También meten cosas más del jazz y bueno y del dub, todos los ritmos jamaiquinos, además del jazz, y algunos rockabilly. Bueno, empieza a ser un poco más criticado también y más polémico, ¿no? Pero bueno, qué mejor que escucharlo para opinar. ¿Qué decís? Vamos. Vamos entonces. Don't you know when I come, that's what New York. gonna say, you should get to know your town, just like I'm all mine. City every day, out of the window stare ahead, oh, let's keep the building clear. City, city every day, what do you wear? Back on days we had in night, to each town, paradise, stiffened with no more detention, the agents of God, oppression. We'll be right back.

Estás escuchando Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Por FM Moreno, estación de música. Bueno, qué calor, ¿no? A las 10 y 37 de la noche con The Clash, te cuento que antes de la tanda estábamos escuchando Clash City Rockers y después escuchamos Tommy Gunn. Bueno, yo quería aprovechar este momento de micrófono para mandarle un saludo a Diego Dicud, que hoy no se pudo acercar al programa por algunos problemitas, pero que bueno, siempre está acompañando. Y bueno, esperemos que el jueves que viene esté de vuelta con nosotros, así que un abrazo para él. Bueno, y también la semana pasada pasamos Carlitos de nuevo porque, bueno, hubo una serie de inconvenientes que nos habíamos de decirlo. Empezamos el programa con todo y con The Clash, con mucho punk. Sí. Esta última etapa del año se viene difícil. Pero bueno, ahí pero estamos acá poniendo toda la actitud y todo el punk en esta noche, así que... Bueno, acaba de llegar un mensaje al 1561-540359 y va a salir sin filtro. Ahí de una. Buena gente acá desde casa escuchando Diego. Bueno, Diego, un abrazo. Un abrazo a Diego, entonces. El jueves que viene nos vamos a encontrar con Diego. Bueno, y nada, para no sacar mucho espacio a la música, te voy a contar algo así como que leí y me interesó. La primera vez que actúan The Clash es el 4 de julio de 1976 y nada más y nada menos que como soporte de los Sex Pistols. Mirá vos, qué dato. Y bueno, en esta banda... ¿Cómo estuvo? Estuvo bueno porque dicen que... Bueno, no estuve ahí, chicos, yo no sabía, pero por los comentarios, por lo que me llega, por lo que quedó escrito, dicen que, bueno, que dejó ver este perfil que tiene de puro punk, al menos en esta primera etapa, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, será otra cosa. Pero, sin embargo, la gente opinó esto, dicen. Las maravillas. Dale. Sigo. Dale, por favor. El tema es que hubo críticas. Hubo críticas bastante fuertes. No, malas. Estas son malas. Siempre. Bueno, y eran punks. No, pero las críticas malas no eran de parte de la gente, sino que de parte de una revista que se editaba en el Reino Unido y un periodista que trabaja en esta revista que dice que The Clash es la banda típica de garage que debería rápidamente regresar a su garage, preferiblemente con la puerta cerrada y el motor prendido. Era fuerte. Fue duro. Pero bueno, y después The Clash firma un contrato en este mismo año con la CBS. Sí, le pegan mucho, dicen. Le dan bastante duro. Dicen que son los que vendieron el punk y que ahí se acabó la historia y todas esas cosas. Sin embargo, es una de las bandas que más aportó a todo el movimiento punk en el mundo. Así que, bueno, no sé, quedará a libre interpretación de cada uno. A nosotros nos parece más que importante que... darle el espacio en este programa, en FM Moreno, a The Clash, una de las grandes bandas de rock de la historia. Así que tendríamos que seguir entonces, ¿no? Sigamos escuchando, no interrumpimos más Muy bien. Los músicos. ¿Con qué venimos? Venimos con White Man in Hammersmith Palace. Thank you. Vivo y refrito. We'll be right back. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Me hiciste acordar, perdón por cualquiera. Dale. Bueno, seguimos, estamos escuchando de Clash, chicos. Y me acabo de acordar que me acaba de llegar un mensaje pidiendo que le mande saludos al abuelo. No, no es mi abuelo. Le decimos el abuelo, es un amigo que estuvo rindiendo y me dice que ahora está disfrutando de The Clash en su casa, tranquilo. Buenísimo, aprovecho para saludar acá a los amigos que también se acercaron. A Saavedra 81. Está Vero, Ezequiel, Darío, Mariano. Y bueno, la estamos pasando muy bien escuchando The Clash también acá en la radio, así que... un saludo. Adentro y afuera, entonces. Uh-huh. Bueno, vamos a decir que el recital que estamos escuchando es en Londres en 1979. Tengo un temita con el 7 y el 9 hoy. 1979 en Londres. Y este es el año en que hacen su primer gira por Estados Unidos. Uh-huh. La primera vez que pisan tierra americana. ¿Y cómo les fue? ¿Fue como los Beatles o...? No sé si tanto. Pero les fue bastante bien. Teniendo en cuenta... que en el 77, cuando sacan uno de sus trabajos, primero sale publicado, que están sacando un libro. Está bien, igual, ¿no? El trabajo primero sale en Inglaterra, uh-huh. Y en Estados Unidos tarda un año más porque el sello que los estaba produciendo como que se niega un poco, porque las letras eran muy, muy crudas y muy agresivas, bueno, muy políticas, ¿no? Sí, Estados Unidos nunca se caracterizó por ser demasiado amplio en las posturas políticas, eso así también es cierto. Así es. Entonces, bueno, se justifica un poco esto, pero parece que en el 79 se había un poco solucionado este tema ya, o habían alcanzado un mayor reconocimiento porque la gente empezaba a comprar los discos de afuera, los compraba directamente en Era en un Inglaterra. Éxito entonces antes de ser editado. Claro, encima vos imagínate, cuando te prohíben algo, te censuran algo, más te atrae. ¿Y qué te parece? Entonces, fue como inevitable que en el 79... hagan su primer gira por Estados Unidos. Bien, vamos a escuchar el último tema de este recital, después vamos a ir a una tanda y vamos a volver con el segundo recital que te prometimos, que es el que fue... en Jamaica. En Jamaica. Entonces está bueno que se queden en la memoria con lo que estuvimos escuchando hasta ahora para poder compararlo después. Es la misma banda igual, tampoco... Sí, sí, sí. Pero bueno. Es lo que decíamos hace un rato. Sí, sí. Sufre una especie de cambio o de apertura. Si se quiere. Bueno, ya lo vamos a escuchar entonces. Y estás escuchando Stay Free.

o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. ¿Estás escuchando? Vivo y refrito. Vivo y refrito. Por FM Moreno, estación de música. Just now, you never know. Seguimos en vivo y refrito. Si te querés comunicar con nosotros, 466-6559 es el teléfono de línea. O 1561-540359 para mensaje de texto. Además, tenemos un mail que es vivoyrefrito@fmmoreno.com.ar, ¿no? Muy bien, 10. Sí, gracias. Y además te cuento que nos puedes escuchar desde internet yendo a www.fmmoreno.com.ar, como lo está haciendo Analía desde Almagro, que le mandamos un saludo. Espero que esté disfrutando tanto como nosotros de The Clash. Muy bien. Bueno, arrancamos con el segundo recital que tenemos preparado para esta noche. Así es. Grabado en el año 1982 en Jamaica. Perfecto. ¿Qué pasa? Me llegó un mensaje, no firma, a ver si puede mandar el nombre. Para el jueves que viene queremos pedir damas gratis. Vamos a ver si convencemos acá al equipo de producción. A mí me encantaría que salga damas gratis, creo que es algo que le debemos al público, ¿eh? Así que vamos a ver. Muy vamos bien, ver si bueno, sale. Que nos mande a decir quién es, así sabemos a quién dedicarle el recital. Bueno, escuchaste, como decías vos, Martín, la apertura de este recital en Jamaica y el tema que escuchabas es London Calling. A ver si nos dice quién es. Los pibes de Asunción. Bueno, vamos a ver si podemos cumplir, ¿eh? Dale. Perfecto. Bueno, acá la gente bueno, en el estudio. Por ahora te seguimos pasando de Clash, espero que lo estén disfrutando los chicos de Asunción también. Uh-huh. Así que, bueno, contanos. Te trabaste en el medio del mensaje. Sí. Estábamos hablando de este recital que fue grabado en 1982 en una gira de estas grandes giras que tuvo The Clash, uh-huh, ¿no? Así es. En ese mismo año se estaba yendo... El baterista. Topper, sí, pero que había entrado... Claro, bueno, porque habría que volver un poquito para atrás. Hacía unos años en reemplazo de Chimer, que se había ido. Uh-huh. Bueno, se había dejado la banda por un tema de problemas entre los integrantes y entra Topper, que en realidad dice que entró en la banda porque él quería empezar a hacer como camino para entrar en otra banda con mayor repercusión. Sin embargo, es como que se va moldando, se convence cada vez más de The Clash y del éxito que están teniendo y se queda. Hasta que en este año... Lo terminan rajando. Claro, no es que se va, sino que lo van. Lo van. Hay mucha controversia entre todo esto porque el manager de la banda salió a decir que se iba por cuestiones de diferencias políticas, ¿no? Como que no compartían algunas posturas políticas. Lo que se supo más tarde es que en realidad Topper era adicto a la heroína y bueno, se descontrolaba mucho más que el resto de la banda y a veces era difícil que esté entero para tocar en los recitales, los compromisos eran muchos, la banda cada vez más exitosa y bueno, parece que buscaron a alguien que pueda hacer el trabajo más efectivo. Así es, y más otros años más adelante vuelve quien había sido el primer baterista. Volvió. En forma de... El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Bueno, ahí, vamos ¿no? a escuchar un poquito más este recital. Vamos con el tercer tema de este recital que fue grabado en Jamaica, en Kingston, en el año 1982. Que se llama Police on My Back. Police on my back, animales gordos in a colder climate, you need to play a bit faster. However, we do have Mr. Paul Simon. They caught him with a gun. No need for the Black Mariah. Goodbye to the Brixton Sun. You can't crush us, can't bruise us, but half the ones are true. The guns of Brixton. You can't crush us, can't bruise us, and even shoot us. But the guns of Brixton. Don't you ever stop long enough, start. Get your car out of that gear. Don't you ever stop long enough, start. Take that car out of that gear. To go again, cold water in the face brings you back to this awful place. Not a much and you make you too. Must get up and learn those rules. And a man, a crazy chief, wants his son, wants his sleep. In the FM, the PM too, turning out that boogaloo. Gets you up, I get you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sony. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo cents. Genius, chilling fast, fast. Better work hard, I seen the past. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. What's postponed, place of work. Then it's dragging the hours. Charge! Punch! Hey, bye-bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, a lunch bell ring. Take 1 hour, do your thing. Find a count of four here and try and move into a Kingston 8 one time. So, a lot of people are gonna get hungry. Yeah, a whole lot of people are gonna get. Tonight, lots of people won't get no supper tonight. It is a battle, searching hard. In this iration, I'm a comedian tonight. A lot of people won't get no supper tonight. It is your action. It is your action. It is your action. And I'm a Gideon time. Justice tonight. Remember, Say down the road, or came a junko parana. Bueno, seguimos acá con The Clash. Acabamos de tener un problemita técnico, pero ya se solucionó. Ahí, como escuchaban, de fondo, un tema ya con más influencia reggae, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este recital tuvo una convocatoria gigantesca. Como todos los recitales, no sé qué pasa en Jamaica, pero yo todos los recitales que vi de bandas extranjeras en Jamaica... No sé qué había sido Jamaica, ¿fuiste? No, todavía... ¿No? Todavía no. Tengo la esperanza. Hay tiempo. Pero sí vi videos de este recital y, sí. Bueno, una convocatoria gigantesca, gigantesca. No sé, estaba en la mitad de la isla ahí. No, buenísimo. ¿Sabés qué estaba leyendo? Yo no sé cuán cierto será, ¿no? Pero dice que tenían miedo... A los habitantes de la isla, a la reacción que pudieran tener ante su show tocando reggae, ¿no? Uh-huh. Y dice que cuando vuelven, componen el tema Safe European Home, uh-huh, que lo escuchamos al principio del programa. Sí. El seguro hogar europeo. Porque es como que tenían miedo de la reacción, de los que les podían llegar a pegar, decía. No sé, curioso. También otra cosa que estaba leyendo, bueno, que Joey Strummer, que el nombre verdadero era John Graham Mellor, nació en Turquía y era hijo de una familia más bien de clase media. El padre era un diplomático, como más conservadora, y eso hizo que haya un menosprecio por parte de los punks. Le costó mucho como construirse esa imagen. toda la gente acá en el estudio. Que lo bancan a muerte. Muy bien. Y otra cosa más que, bueno, me causó gracia, pero muy buena onda la abuela de Mick. La abuela de Mick Jones fue la que les prestó su departamento en el piso 18 de un edificio para que empiecen a componer su primer disco y ensayar. Y dice que la abuela de este chico, la señora, no se perdía ni un solo recital. Qué bueno. Muy buena onda la abuela. Imagino en el ambiente punk, ¿no? De Londres, de fines de los 70, la señora, andás a ver cómo. Me lo imagino, ¿viste el estilo? ¿Viste que Ozzy Osbourne tenía un reality hace poco, no? Bueno, Ozzy Osbourne tenía un reality con toda la familia. Ah, no, no tuve... Bueno, lo pasaban hace un par de añitos. Mostraban la vida de los hijos, la mujer, todo. Me lo imagino como la mujer de Ozzy un poquito más vieja. A la abuela punk. Bueno, a Ozzy le perdonamos hasta un reality, ¿no? No, bueno. La verdad es que no estaba enterado. Sí, sí. Bueno, vamos a ir una tanda y en un ratito volvemos con más de Clash en vivo en Jamaica. Pero primero vamos a escuchar un tema y bueno, y pegamos la tanda. Así que vamos, ahí nomás. Say down the road, okay, my junko parana. Y lo que escuchas ahora es Junko Partner. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com.

Irish bombs, rock the province, and hear the music from another time. Irish bombs on the coast of Gaza, flying in on the streets of tonight. Irish bombs, kill Ethiopia, look to Greta in the corridor. Irish bombs, kill Ethiopia, look to Greta. Estás escuchando Vivo y Refrito y Refrito por FM Moreno, estación de música. Estabas escuchando hace un rato Spanish Bombs con The Clash en Jamaica en 1982. Y estos temas que estás escuchando, ya bueno, abrimos con uno bastante, que representa bastante esta nueva etapa, ¿no? Uno más tirando a lo que es el reggae. Sí, súper, súper. Súper bastante. Bueno, te cuento que estos temas, como te estaba diciendo, pertenecen al trabajo Sandinista que sale en 1980. Ese nombre es utilizado para hacer referencia al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Bueno, comprometidos nuevamente con su política. Y en este disco tiene la característica de ser triple. Ellos hacen tiempo, ellos habían sacado un disco doble y lo que habían hecho fue venderlo al precio de uno. Y la diferencia la ponían ellos. Mira, para los que dicen, para los que decían que The Clash se había vendido y que había dejado todos sus ideales por la CBC. Bueno, ahí tienen CBS, la muestra, ¿no? De que CBS. La CBC es la yerba. Sí. Bueno, CBS. Es verdad. Ahí te demuestra que en realidad lo que buscaban era llegar a más gente con su música. Bueno, este disco era triple, no doble, y dice que lo que hacían era ponerse a grabar así todo en el momento, apurado, lo que salía, grababan. Entonces hubo mucho material y fue la causa de que el disco sea triple. Este disco es todavía más amplio en cuanto al estilo, ¿no? Que el que habíamos estado escuchando antes, este disco que fue un gran éxito, London Calling. Y, por ejemplo, o sea, ya empieza a alejar del punk y empieza a experimentar con el dub, el jazz, el hip hop, la música de cámara y el gospel, inclusive. Que te des una idea de hasta dónde llega esta banda. Y este disco tuvo un éxito que no es común en los discos triples. Dicen que llegó a mucha gente y tuvo un buen recibimiento. Bueno, siempre hay de todo, ¿no? Como hace un rato que hemos contado que en cuanto a la crítica que les dio bastante fuerte y la gente lo recibió de otra manera, siguen igual, pero bueno, se amplía mucho más su público. Bueno, muchas bandas son criticadas. Ay, los críticos en realidad no sé para qué existen. La verdad es que tienen que cubrir ese hueco en las revistas, pero poco tienen que ver con lo que son las propuestas artísticas. Y a lo largo del tiempo, la mayoría de las bandas terminan demostrando y esos críticos tienen que ponerse en el lugar que les corresponde y reivindicar a aquellos que criticaron. Muchísimas veces pasó con The Clash, La verdad es que se tuvieron que retractar. Atacar. Totalmente. Así es. Bueno, y como dicen, una de cal y otra de arena, ¿no? Porque este disco les trajo consecuencias muy positivas en cuanto a que los llevó a una gira mundial. Llegaron a Asia y a Australia inclusive. Pero sin embargo, fue tal la exigencia que tenían los integrantes que se empieza a desgastar la relación en sí. Empiezan a tratarse mal, empiezan las peleas. Incluso hay un rumor, una historia de que se agarraron a piñas Joey y Mick. Pero mal, hubo que separarlos y todo, y no se hablaban, entonces había uno que hacía de intermediario y decía lo que uno le decía al otro, le decía los acordes que tenían que tocar y demás. Bueno, es parte de las exigencias que tienen las bandas, ¿no? Cuando se van de giras y demás, llega un momento que por más feeling que haya y comunicación entre ellos, la relación se desgasta, y se nota eso, en el escenario y abajo también. Bueno, vamos a seguir escuchando. Vamos a decir otra vez la página, ¿te parece? Dale, buenísimo. Para que la gente pueda escucharnos. www.fmmoreno.com.ar. O si no, nos puedes mandar un mensaje de texto. 1561-5403-59 es el teléfono. Así que vamos a seguir escuchando a The Clash en vivo en Jamaica. Esto fue grabado en el año 1982. Y el tema que vamos a escuchar... es el tema que vamos a escuchar, ya quedándonos 15 minutos para terminar el programa, es One More Time. Listen, you know you don't have to clap. I know it's too damn late to clap it. And this is Mick Jones singing Train in Vain. Well, some things you can't explain away. Vivo y refrito. Say my daddy was a bank robber, never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your money. That's right, steal your money. Will you hang on too tight? So we came. Jazz it up, I never loved that shovel. Break your back to earn your pay. Don't forget to grovel. Some is rich, some is poor. That's the way they say the world is. Don't believe in lying back, saying how bad my luck is. Daddy was a bank robber, never hurt nobody. He just loved. Yeah. Estás escuchando Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Por FM Moreno, estación de música. Hemos llegado al final de este Vivo y Refrito de este jueves 26, ¿es? Sí. No sabría decirte, no es 26 de noviembre. Si querés chequeo el calendario, porque tengo problemitas con los días. Está bien, es 26 hoy. Vamos a estar repitiendo este programa el sábado a las 11 de la noche, después del Zaguán. Así es. Sale como todos los sábados la repetición de Vivo y Refrito. Podés escucharlo por internet. También, ¿no? Entrando a la página www.fmmoreno.com.ar. También puedes escuchar toda la programación de FM Moreno. Te invitamos a que seas parte de esta radio recuperada. Y bueno, también hay un mail que es el de la radio, que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Nuestro mail, estamos pasando todos los datos porque ya nos vamos y queremos quedar en contacto en la semana. Nuestro mail es vivorefrito@fmmoreno.com.ar. Para que nos sugieran recitales, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasamos el próximo jueves. Bueno, si surge alguna idea interesante. Tenemos que debatir con Diego, que seguro está en la casa escuchando, así que vamos a discutirlo con él también. Y bueno, le mandamos entonces un saludo desde acá a Diego Dicud, que estuvo en la semana preparando este recital. Vanina Vargas estuvo aquí a mi lado. Santiago Rossi en producción. Y puesta en el aire y todas esas cosas que hacen del otro lado del vidrio. Mi nombre es Martín López y hoy nos vamos a quedar escuchando un temita más de The Clash. Y bueno, nos encontraremos el próximo jueves por FM Moreno 90.1. Gracias a todos los que se acercaron también a Casa Verde 81. Hicieron mucho más ameno este recital. Así es, nos despedimos entonces con uno de los éxitos de esta banda, Rock de Casbah, The Clash. Hasta el próximo jueves. Adiós. Rockin' the cash bar, rockin' the cash bar. It's a rhythm like it.